The thrill is gone. The thrill is gone away. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away. Martes. Radio en línea 4. Sonando los próximos 60 minutos. Jazz to Jazz. Como cada martes, a eso de las 10, 9, si nos escuchas desde Canarias. Bienvenida y bienvenido. Sonando ahora, Zachary Breaux. Guitarrista que, por desgracia, tuvo una carrera muy, muy corta. Murió en el 97, si no recuerdo mal, en un accidente de... En un accidente en vacaciones. Estaba en Miami o en una zona de playa, intentando socorrer a una persona que se estaba ahogando. Y resulta que era la corriente lo arrastró tanto a él como a la persona a la que estaba intentando socorrer, y ahí se acabó todo. Lo que sonaba de Thriller, así con de Zachary Breo, de su trabajo del año 97, Uptown Groove. Kirk Warum, uno de nuestros saxofonistas preferidos, acompañado por este vozarrón impresionante. Wendy Morton. Este Real Love de Kirk Warum se incluye en el trabajo del saxofonista norteamericano del año 2000, Unconditional, que estuvo en el top 2 de álbumes de R&B y smooth jazz de ese mismo año. Hemos subido un poquito el ritmo del programa. Y ahora con nosotros un guitarrista por el cual personalmente tengo una debilidad. Steve Oliver. Mm-hmm. Trabajo del año 2010. Con una triple producción entre Nate Harasim, Tom Schumann y el propio Oliver. Este se titula Barcelona. Que no Barcelona, ¿eh? Incluido en su trabajo del año 2010, Global Kiss. Y así se acaba, tal cual. Y esto se sale un poco del guión o directrices del programa, pero es que no he podido resistirme. Thank you. proyecto experimental. Como su propio nombre indica, Philadelphia Experiment. Juntando a Amir Thompson de The Roots, Christian McBride al bajo, Pat Martino a la guitarra y Yuri Kane en los teclados. Esto que escuchas se llama Philadelphia Experiment. Ahora sí, grupo y álbum se llaman igual. Y el título del tema es Groover. Te digo, del año 2001. Normalmente no somos mucho de traer este tipo de ritmos ni de temas, pero yo os digo, la fusión urbana y jazzística que tenía el tema era impresionante. Y bueno, y lo que sí que es un grande, pero pilares de la música, es esto. Señor con mayúsculas, George Duke. Relax in my arms and surrender to me. Your lifetime fantasy. Down the creek. otra mezcla rara, porque sí, pero que no deja de sonar estupendamente con este Jazz Madras de George Duke del año 2013, de su trabajo Dreamweaver. Diego, hoy es un jazz un poco heterogéneo, pero bueno, de vez en cuando va bien. Quincy Jones, estilo casi inconfundible, de este monstruo musical, productor, en fin, con este I Don't Go For That, de su trabajo del año 89, de que se titula Back on the Block, un álbum que, vamos, cuando salió arrasó en el top 1 de R&B y música urbana, digamos, top 1 en listas de jazz contemporáneo, en fin, como se diría hoy en día, el álbum lo petó. Recuerda que estás en Radio Línea 4. Somos Jazz to Jazz. Shock Attack. Música idónea para esta época del año. Se va acercando el verano y esas cosas. Ellos son, como os decía, Shock Attack. Son británicos, aunque no lo parezca. Y esto es su éxito Night Birds del año 82. Del álbum que trae. Que trae el mismo nombre también, Nightbird. Son impresionantes. si tenéis ocasión de echarles un oído, no os van a defraudar. Y bueno, esto que está sonando es nuestro pequeño homenaje a Wayman Tisdale, que ayer hubiera cumplido 50 añazos. Desde aquí y allá donde esté, felicidades, Wayman. Desgraciadamente, y como ya os dijimos, Wayman nos dejó en el 2009, después de una larga lucha contra el cáncer. Historia curiosa la de este músico, que antes de ser bajista era jugador de baloncesto, llegando a jugar incluso en la selección de Estados Unidos. Y este Tell It Like It Is del año 2006. Acompañado de gente como George Duke y tal, George Duke y Luther Mano Haynes a la batería. Era de su trabajo Way Up del año 2006. Special Effects junto con Chiele Menucci. Banda habitual de Jazz to Jazz, con el Minucci, que con una trayectoria impresionante, toca ya con Marion Meadows, Lionel Richie, bueno, con así a poner pronto los que me vienen a la cabeza, ¿no? Y también lo que me ha parecido curioso, incluso hasta divertido, es que ha sido el encargado de componer y producir la banda sonora de Dora la Exploradora. Sí, esa niña que va dando vueltas con un mono, pues esa. Pues este se titula Papa Ginda, del año 1995, ahora sí, del álbum Body Language, que producen producen conjuntamente George Ginda y el propio Minucci. Bueno, y esto es nuevo, tan nuevo como que ha salido hoy. Desde aquí quisiera enviar un saludo y un fuerte abrazo a Fran J. Saavedra, que hace un programa impresionante en Radio Esperantia. Es una radio online, lo buscáis y vamos, una maravilla. El programa se llama Confusión y cada noche de 10 a 11, de lunes a viernes, os lo ponéis y es una auténtica pasada. Y desde aquí, Fran, un fuerte saludo. The Ripping Tones con su último trabajo Fountain of Youth. Fuente de la juventud. Con el Russ Freeman a la guitarra. Esto que suena se llama North Shore. También con Rico Bennett al bajo, Dave Carasoni a la batería y bueno, un largo etcétera de gente que ha ido pasando, como Jeff Casigua, Paul Taylor o Eric Marienthal al saxo, también Dave Koz, Kenny G, Kirk Wallum. Bueno, un largo ir y venir de gente. Como decía, este es North Shore, del álbum de los Ripping Tones, que ya te digo, salía hoy a la venta. Y mira, Just to Jazz lo tenemos ya. Y bueno, ya vamos llegando poquito a poco al final de esta edición. Edición curiosa, diría yo. Con un poco de aquí y de allá. Brian Culverson. Con Harry Moore a la guitarra. Y bueno, conociendo a Brian, capaz será de tocar el resto de la de los instrumentos de la canción. Pues esto se llama Come to Me, del año 95, del álbum del teclista norteamericano Modern Life. Son Pieces of a Dream. Brutal. O sea, la mezcla que hacen esta de jazz y sonido urbano me tiene maravillado. Con una producción de Everett Hart y también colaborando con ellos al saxo. Esto es, si no recuerdo mal, álbum de los inicios de la banda. Efectivamente, del año 97 y este que se llama And a Bag of Chips, con una producción conjunta entre Everett Hart y James Lloyd. Curioso porque esta banda se formó desde adolescentes y casi todos los miembros han seguido siendo los mismos. El álbum era Pieces del año 97. Y bueno, como te digo, cada semana tienes a tu disposición una web donde encontrar todo lo relacionado con Jazz to Jazz. Nos encontrarás en www.jazz2jazz.net. Touching you from a distance, there's no way you could know when you hide behind your defenses. You close your heart and your mind just seems to fall. I'm not your yesterday, baby, I'm your tomorrow. Baby, love can be something special. I'd like to try to be the one in your y a este señor hace tiempo que no lo traíamos a Jazz to Jazz. Will Downing. Que desde mi punto de vista es una de las mejores voces masculinas actuales, quizás con la de Phil Perry o alguno más, pero y más en este registro romántico y tal, pocos hay como él. Esto que está sonando se titula Something Special, incluido en el trabajo de Downing Classic del año 2009, producido por él mismo. Con Jerry Brooks al bajo. Y bueno, ahora sí que sí, ya esto es el último tema de hoy. Con esto cerraremos ya. Hasta la semana que viene. Ya sabes que nos gusta cerrar de una manera suave y relajada. Y qué mejor que Eric Darius para hacerlo. J. joven saxofonista. Con quien cerraremos esta edición de Jazz to Jazz. Esto se titula Heads Up, del trabajo Night on the Town, producido por Kim Navarro, que también está a la batería, y Darius al saxo. Por mi parte, nada más. Ha sido un placer estar aquí contigo. Espero que hayas disfrutado también. Y nada, te espero en 7 días. Misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.